Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. Y esta tarde en La Radiografía hablamos con la realizadora Isabel de Ocampo. Ella estará esta tarde a partir de las 7 en el cine Los Ángeles, en la proyección de su largometraje Evelyn y en el debate que se abrirá posteriormente a la proyección, en un acto organizado por la Red Cántabra contra la Trata y Explotación Sexual. Y en nuestro programa damos la bienvenida a Isabel de Ocampo. Buenas tardes, Isabel, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Encantados de que nos dediques unos minutos en nuestro espacio para hablar del acto y de la película. Tu primer largometraje, por cierto, ¿no es así? Sí, efectivamente, un primer largometraje que además hicimos con mucho cariño, con muchísimo amor, con mucho esfuerzo y que nos nominaron a Dirección Nobel, o sea que la verdad es que yo recomiendo a todo el mundo que venga a ver la película porque creo que merece la pena. Pues Evelyn, efectivamente, fue este largometraje nominado en el apartado de Mejor Dirección Nobel en los premios Goya. ¿Fue en la edición pasada, en el 2012? Sí, exactamente. Fue la película se había estrenado el año anterior y fue en el 2012. Y otro motivo también para ir a ver la película es que una persona, miembro del equipo, la directora artística, es de aquí, de Santander, o sea que... Ah, bueno, pues mira. Es importante también ese tipo de cosas, Rocío Peña. Otro motivo más para acudir esta tarde al cine Los Ángeles, ya que una de las integrantes del equipo es de la Tierruca. Eso es. Bueno, pues Isabel de Ocampo es licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid. También realizó sus estudios de dirección en la Escuela de Cine de Madrid, la ECAM. Has trabajado realizando documentales, cortometrajes y, como decíamos, has debutado en el largo con una película que, la verdad, la temática que trata es difícil porque, bueno, ahora ya nos comentarás cómo se desarrolló todo el rodaje, pero la temática, lo que tratáis, es un aspecto muy duro de nuestra sociedad. Y me gustaría que nos comentases, Isabel, ¿cuál fue el primer paso que diste para llevar adelante esta historia? ¿Cómo surge la idea? Bueno, pues la idea surge de a raíz del cortometraje que yo había hecho previamente en el 2008, que se llama Miente, que está en YouTube, y que habíamos ganado un Goya, con él también, por cierto, con dirección artística de Rocío, y de la Tierruca, como tú dices. Y entonces, pues a raíz de este Goya, pues el productor se acercó a nosotros y nos propuso escribir una historia, producirnos una película que tuviera también que ver con este tema, porque era un tema que es bastante poco conocido. De hecho, yo creo que nuestra película es la primera película del cine español que aborda el tema de la trata, porque todo el mundo tiende a confundir la prostitución con la trata y son cosas distintas, porque la trata, digamos, que es la compraventa de seres humanos para la explotación sexual forzada o, digamos, bajo engaño o coacción. Porque, bueno, pues estuvimos durante casi 3 años escribiendo el guión y para escribirlo nos documentamos muchísimo. Hablamos con todas las asociaciones que de alguna manera estaban en relación con el tema. Hablamos con policías, con escritores, con periodistas, gente que había estado infiltrada en las mafias. Hablamos con prosenetas, con clientes de la prostitución. Y esto nos hizo hacernos una especie como de plano general muy amplio y digamos que, por ejemplo, todos y cada uno de los personajes que salen en la película se podría decir que son como un punto de vista de la sociedad respecto a este tema, ¿no? Y entonces, pues claro, no es un tema fácil, es un tema complejo donde todo el mundo tiene sus motivos y sus razones. Y hemos evitado, digamos, juzgar a nada y a nadie, sino que hemos intentado pues exponer el problema y hacerlo de forma didáctica, hacerlo en forma de thriller, porque no deja de ser una película de suspense, y en ese sentido pues es entretenida, aunque sea un tema tan duro, Pero bueno, eso es lo que intentábamos, de alguna manera que el público se sintiera identificado con la protagonista y tratara de entender más, digamos, este viaje fatal por el que transcurre. Uh-huh. Dentro de esa objetividad que habéis buscado, como tú nos comentas, el no juzgar a ninguna de las partes implicadas, bueno, pues en estos asuntos, he leído, creo que, bueno, pues en alguna página web de la película, que tanto el guionista Juanma Romero como tú descubristeis el interior de las alcantarillas de nuestra sociedad, ¿no? Que iniciasteis una especie de viaje oscuro para el que no estabais preparados. Así que claro. Habéis mantenido, habéis intentado mantener la objetividad a la hora de realizar la película, pero obviamente vosotros habéis sentido muchas cosas que, repito, no estabais preparados para ellas, ¿no? Porque es que uno nunca está preparado para la tortura. Claro. Porque esto es realmente lo que nos hemos encontrado. Todos los agentes sociales, todas las personas que están en ONGs, a veces reciben cursillos especializados, pero nosotros no. Nosotros nos sentamos delante de policías y de personas a escuchar historias y no, pues es que no, es que realmente te, o sea, sales llorando muchas veces. Uh-huh. Sales muy, muy afectado y sales, no, o sea, es que no estamos preparados para... Porque es lógico y es hasta normal y saludable no ignorar todo lo terrible que pasa en nuestra sociedad, porque si no nos volveríamos locos, pero de vez en cuando hay que escuchar y hay que ver las señales, ¿no? Uh-huh. Y las señales en este caso están en las carreteras en forma de luminosos, y dentro de esos clubs pues están teniendo lugar violaciones de los derechos humanos muy graves, y tampoco se puede cerrar los ojos a eso. Claro. Claro, la mayor parte del tiempo vemos esos luminosos y bueno, pues llega un momento en que forman parte de una manera tan intensa de nuestro paisaje urbano, de carretera, que no reparamos en ellos, pero de vez en cuando también pues la realidad nos da una especie de bofetada, ¿no?, que nos hace despertar y ser un poco más conscientes. Claro, porque muchísimas veces la gente lo que tiende a pensar es que las prostitutas deciden voluntariamente serlo, y últimamente, no sé si estáis al tanto de la prensa, pero están empezando a liberar a bebés de 2 y 3 años que están secuestrados para que sus madres ejerzan la prostitución, y cuando vienen a preguntar digan que sí, que están ejerciéndola libremente. Uh-huh. Pero el otro día han liberado a varios niños en Madrid. O sea que es un mundo muy complejo, porque es una mujer que ejerce la prostitución siempre, siempre, siempre, en el 200% de los casos te va a decir que lo está haciendo libremente. Pero si te paras a rascar un poco, el 80% de las mujeres que ejercen la prostitución son madres de familia, y me atrevería a decir que en el 90% de los casos son extranjeras. Uh-huh. Y no de países del primer mundo. No son alemanas, ni francesas, ni americanas, ni australianas. Son de países pobres. Sí, porque este es un tema que tú tratas en el largometraje, ¿verdad? La protagonista Evelyn llega de un país, en este caso latinoamericano. Exactamente. Yo en el corto había tratado, digamos, Europa del Este, y en la película, en el largo, pues me decanté por la zona más latinoamericana, por el idioma y tal. Y claro, la forma de captación allí es distinta. No son mafias organizadas, tanto como en el Este, que sí que hay violencia física y coacción y secuestros y demás, sino que en el mundo latinoamericano es más a través de redes familiares y de amigos. Entonces es muchísimo más cruel también, ¿no? Porque los proxenetas españoles, que se han especializado muchísimo y se han profesionalizado, se conocen perfectamente al dedillo el código civil y penal, y saben dónde está la línea que no tienen que cruzar para, uh-huh, para no ser pringados, ¿no?, y no ser pillados por en falta. Uh-huh. Entonces, pues ellos no son los que a lo mejor van personalmente allí a por las chicas, sino que las coaccionan y las engañan para que se traigan a amigas, familiares, y bueno, pues muchas veces pues tienen que las chicas pues que aceptar, o se las engañan las condiciones, que esto suele pasar mucho. Sí. Se les pinta la prostitución de color de rosa, como Pretty Woman, y entonces pues bueno, se les ofrece una serie de garantías de libertad que luego no tienen. Hablabas, nos comentabas que en total estuvisteis 3 años investigando, ¿no?, para poder realizar el guión y después la película. No sé si dentro de esa franja de tiempo también habéis incluido, bueno, pues el casting, que es un elemento importantísimo, ¿no? Encontrar a los actores ideales para llevar a cabo esta historia y plasmarla en imágenes. Claro, fue un proceso de 3 años que claro, es todo como la escritura del guión y la preproducción de la película. Y el casting, efectivamente, pues la verdad es que creo que ahí los astros confluyeron a nuestro favor, porque es una peli de bajo presupuesto, no teníamos mucho dinero. Yo quería que la chica fuera una chica muy buena actriz y que realmente te conectaras con ella y empatizaras con ella, y para eso era importantísimo que fuera muy buena actriz y sobre todo también buena persona, ¿no? Porque iba a estar el 90% del tiempo en la película. Uh-huh. Y bueno, pues el casting, aunque parezca increíble, lo hicimos por internet. Una vez que entrevistamos y hicimos pruebas a todas las mujeres latinoamericanas, actrices latinoamericanas que vivían en España, pero que se venían de, las traíamos de Barcelona, del sur, de todas partes, pues ya empezamos a barrer por países. Empezamos en Colombia, contactando por Skype con todas las actrices colombianas, hasta que ya apareció Cindy Díaz, que es la protagonista, que es una actriz peruana, y al ser ella peruana, pues digamos, nos fuimos a rodar allí. Ajá. Si hubiera sido guatemalteca, pues nos hubiéramos ido a Guatemala, vamos, que a mí me daba un poco igual la zona, porque para mí la historia es una historia estándar, en el sentido de que no es específicamente ni de Perú, ni específicamente de Latinoamérica, ni específicamente tampoco del Este, sino que lo que se cuenta en la película es un poco la forma estándar que se tiene de captar a mujeres pobres del tercer mundo para traerlas a ser explotadas sexualmente en países del primer mundo. Y esto es una de las grandes conclusiones a las que yo he llegado, y es que la prostitución, por mucho que nos la intenten vender como que es de mujeres viciosas o moralmente de doble vida o de vida alegre, etcétera, en realidad es un tema de clases sociales, uh-huh, donde hay ricos y mujeres pobres. Ajá. A raíz de la temática de tu película, supongo que el acto que se va a llevar a cabo esta tarde, supongo que no sea el primero al que acudes, ¿no? Que a raíz de esa temática te hayan llamado en más ocasiones para abrir debate tras la proyección de tu film y hablar sobre esta problemática. Sí, lo cierto es que la película, pues desde que se estrenó, no he parado de ponerla. He estado en muchísimas ciudades de España, he estado también en Bruselas, en Berlín, también pues con asociaciones que abordan este tema, porque la venta de niñas y de niños y de mujeres para la explotación sexual es un problema global. No es un problema que sea acuciante en España o lo que sea. Lo que ocurre es que hay países que son emisores, digamos, otros países que son receptores, hay países que son de paso, como por ejemplo Portugal, donde entran todas las portuguesas y brasileñas que se llevan a Europa. O sea, hay como rutas en los continentes, y por ahí van circulando pues todas las mujeres, ¿no? Uh-huh. Porque es un problema bastante, bastante, bastante anclado en la sociedad. Es el tercer negocio ilegal que es más lucrativo del mundo. O sea, que estamos hablando de muchísimo dinero, de muchísimos poderes y muchísimos intereses económicos para que esto no cambie. Muchísima gente que le interesa mucho que exista y que se perpetúe la confusión de considerar la prostitución como una elección libre de la mujer, que es casi un derecho, ¿no?, que la mujer puede hacer con su cuerpo lo que quiera, y también prostituirse. Eso es una ideología perversa que precisamente promueven los que sacan mayor tajada económica de esto. Mm-hmm, tremendo, no cabe duda. Y desviándonos un poquitín de lo que es el largometraje, que se verá esta tarde en el cine Los Ángeles, y al cabo de más de un año de poner en la carretera esta película, supongo que el balance sea totalmente positivo, ¿no, Isabel?, a la hora de haberla exhibido y de la recepción por parte del público. Pues la verdad es que sí, porque hay una de las cosas más bonitas de hacer películas es ver cómo reacciona el público, ¿no? Y precisamente esta peli, que es tan pequeñita y casi siempre voy yo detrás, ¿no?, cada vez que hay una proyección, y tengo el gusto de poder hablar con el público, Pues la última vez estaba en una ciudad, que no te voy a decir cuál fue, pero estaba con la concejala de Cultura y la pobre acabó la película y se supone que ella me tenía que dar paso y tal, y no podía, estaba llorando y que le entró un cuajo que no me tuve yo que poner a hablar porque no reaccionaba, ¿no? Porque estaba como muy impresionada y me alegra mucho que a través de, digamos, de las imágenes y a través del cine se logre remover conciencias, ¿no? Uh-huh. Y yo es lo que me estoy dando cuenta, que hay mucha gente que va y ve la película y entiende mejor el fenómeno. Y bueno, pues yo me alegro mucho de eso porque en un reportaje periodístico no, desde luego nadie se dedica 3 años a estar investigando para hacer un reportaje perfecto, ¿no? Y sin embargo en esta película pues lo hemos hecho. Y entonces poder luego compartir eso con el público y hablar y resolver dudas y contar cómo se ha hecho, pues la verdad es que es un placer enorme. A partir de aquí, Isabel, ya hay más proyectos, tienes más guiones encima de la mesa, me imagino que sí. Quizá en esta misma línea, hablando de problemáticas sociales o de otros asuntos. Pues la verdad es que tengo ahora mismo un documental que estamos intentando promoverlo para los Goya, que se llama Piratas y Libélulas, y es un documental, ¿eh? O sea, Evelyn es ficción, esto es un documental que casi estuve haciendo al mismo tiempo, y es una historia muy entrañable, muy bonita, de unos adolescentes, payos y gitanos, de un barrio conflictivo de Sevilla, que tratan de poner en pie Romeo y Julieta. Entonces el documental aborda, es un método educativo de su maestra de lengua y literatura, que por cierto el otro día recibió el segundo premio nacional a innovación educativa por este método que ella utiliza, que es utilizar el teatro en las aulas y prácticamente utilizarlo de forma terapéutica, ¿no? Entonces, chavales que tienen problemas a veces de lectura, de entender, de comprensión de los textos, pues se tienen que poner las pilas porque, claro, tienen que aprenderse a Shakespeare y tienen que salir ahí a recitar delante de todo el mundo. Entonces aprenden a leer echando leches, vamos, por ejemplo. Y entonces, pues la verdad es que es un documental muy entrañable, lo estrenamos en la Seminci hace nada y nos dieron una mención de honor del jurado, una mención honorífica. Y nada, ahora estamos ahí intentando presentarlo a los Goya, a ver si hay suerte y nos nominan. Bueno, pues con este inicio de exhibición del documental, yo creo que son buenos los augurios que se presentan. Ojalá, pero hay muchos, ya sabes. Bueno, de momento nos quedamos esta tarde a partir de las 7 con entrada libre hasta completar aforo en el Cine Los Ángeles en Santander. Proyección del largometraje Evelyn, con Isabel de Ocampo, su directora, que estará presente tanto en la proyección como en el debate que se abrirá posteriormente en este acto organizado por la Red Cántabra contra la Trata y Explotación Sexual. Este film totalmente recomendable, que estuvo nominado a la Mejor Dirección Novel en los pasados premios Goya. Y nada, pues Isabel, muchísimas gracias por habernos atendido estos minutos y te deseamos toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. We only separate the words. Ya se lo dije. ¿Qué voy a hacer yo por allá? Ojalá me hubieran dado una oportunidad así, mamá. ¿Qué cosa me estaré escupiendo yo? ¿Otra vez? Toda la vida calabando, nadie quiere. ¡Ya empezamos con los sermones! ¡Ya! En un día puede que gane lo que ni en un mes se gana aquí.